Bienvenidos sean ustedes a un episodio más de Un Camembert Picante, mejorando sus buenos días en México y sus buenas noches en Francia. O al revés, pero no importa, da igual. A 9000 kilómetros tenemos a Guillaume y acá estoy yo, Pipo, en Guadalajara. Bienvenido, Guillaume, ¿cómo estamos? Bien, bien, todo correcto, todo bien, como diría Aaron Play. Y yo que me alegro, nuestro segundo episodio es un double episode, el primero con nuestro invitado y esta parte ya más private acá entre los homies, güey, aunque el Tommy es un homie. El Tom también es un homie. Pues más que nada para la gente que no comprende, ¿no? Para que nos entienda la gente hoy, más o menos lo que tenemos planeado es que hoy tenemos un episodio extra, súper especial de la NFL con algo de fútbol y de NBA, lo tenemos en nuestra parte, ¿no? Tenemos una nueva parte que vamos a llamar un camembert extra picante, donde pueden ver episodios extras, obviamente, y bueno, pues esperamos que ese episodio con nuestro invitado Tom, que es un homie, que esperamos que les guste mucho, ¿no? Ojalá les guste mucho, y aunque son temas que a lo mejor no atraen a todo el mundo, ya que son temas NFL, NBA muy gringos, Que lo disfrutéis mucho. Y ahora en nuestro nuevo episodio vamos a hablar de temas que últimamente han sido los trendings de Twitter y de mucha gente. Yo hasta en el trabajo escucho gente que me habla de Games of Thrones, lo que nos va a hablar Pipo prontamente. Te juro, güey, hoy en el trabajo una morra, güey, oye, ¿viste el episodio de Games of Thrones? Yo ya les dije, yo no, para todos los seguidores, yo no veo Games of Thrones, ya sea insúltenme vía Twitter, a lo mejor la empiezo un día, pero hoy por hoy no quiero ver esta serie, no es mi style. Y bueno, entiendo lo de Pipo, porque hasta en mi banco la gente habla de eso, se intercambian episodios. Una chica trajo el USB hoy con episodios de Games of Thrones. Imagínate, güey. Pues sí, no, güey, es que la neta es una excelente serie. De hecho, para los que no se acuerdan, bueno, y para los que también se acuerdan, obviamente, creo que fue en el episodio 2 cuando vino Dante, que hemos platicado un poco de eso, de las series, y hablamos específicamente un poco también de Game of Thrones. Pues creo que Game of Thrones es una serie que ha trascendido porque tiene muchas cosas que le llama la atención a la gente, tiene misterio, y hace algo único de la serie, es que muchas veces mata personajes que uno se le da cariño del personaje, ¿no? Y entonces eso es una cosa que no todas las series tienen los huevos para hacerlo, ¿no? La verdad es que muchas veces la serie siempre es el que te gusta, el personaje que te gusta llega hasta el final y es el que gana y el todo, ¿no? Y a lo mejor ahorita que hable un poco también más a fondo de Game of Thrones, habrá unos cuantos spoilers, pero yo les digo spoiler alert. Antes que nada, spoiler alert, skipen 2 segundos si quieren después de que diga esto, pero spoiler alert, Jon Snow is alive. Para la gente que ve Games of Thrones, tienen que estar contentos, güey, de lo que pasó. Es que por lo general, no sé, bueno, tú no sigues obviamente la serie, pero por lo general lo que pasa, como te decía, es que muchas veces los personajes que más le gusta a la gente son los que mueren más pronto, ¿no? Porque pues, no sé, así el escritor lo hace así. Entonces, ahorita te explico un poco más, pero tú, ¿qué opinas de esto? ¿Por qué no te gusta Game of Thrones? ¿Ya? A ver, pues, uno, vi un par de episodios con un amigo, un episodio con un amigo hace en Peñíscola. La vi hace... Güey, hace 5 años vi el primer episodio de Games of Thrones, no te miento, con un amigo, para que veas, güey, en Peñíscola. Y no me gustó mucho la serie. Y dos, güey, pues yo tengo muchas series, siempre he sido un fan de series, güey, y veo muchas series. Y ahora mismo no tengo tiempo para otra serie, güey. Estaba viendo Breaking Bad, estaba viendo House of Cards, Modern Family, estuve viendo Californication, vi todo Prison Break, Band of Brothers, 24, How I Met Your Mother. Y hoy por hoy tengo un par de series que me están gustando, güey, como Suits, como, bueno, está viendo Person of Interest, como The Last Man on Earth, y no tengo tiempo para otra serie porque estoy trabajando, estoy en nuestro proyecto, el podcast también nos toma mucho tiempo ya que nos organizamos, el vato, güey, pues, los patrocinadores, güey, gracias a Coca-Cola, Corona y como siempre a Camembert, el Camembert Long Toe, que es nuestro fan, de hecho, al Tommy, es el Camembert favorito del Tommy. El camembert, también presidente, menos patrocinio. No, ojalá que sí, güey. Pero pues estos son muy sorprendentes. Tengo muchas series ahora, güey. Y yo no soy de esos que, pues, todos la están viendo y como que, nel, güey, quiero, me gusta ver mis series que me gusten, güey. Y aunque soy, pues, no sé, me imagino por lo que he escuchado y estoy seguro que me gustaría la serie, güey, pero hoy por hoy no la voy a ver. Mira, por lo mismo yo creo que la neta, yo creo que te lo recomiendo a un punto ponerte en serio así, decir, ¿sabes qué? Le voy a dar una oportunidad. Por lo menos mirar la primera temporada, creo que son, creo, si no me equivoco, la gente, si me equivoco, corríjanme, pero yo creo que son como 10 episodios, güey, de cada temporada alrededor. Son episodios un poco largos, güey, pero es casi como ver una. ¿Qué te puedo decir? Como ver una película, güey. Yo siento que vale la pena al 100%, güey, porque te da. No sé, son historias, güey, que te llaman la atención, que te gustan, que te dan intriga, que son cosas también. Es como un poco de estilo medieval la serie, pero también tienen un Es poco así como como que de magia y así. Y te da, no sé, te gusta, güey, te da una atracción a la serie y es impresionante. de hecho es entre comillas lo que a veces no me convence tanto es lo de medieval, güey, no sé, a mí me cuesta, aunque mucha gente me dice, güey, a mí tampoco me gusta lo de medieval y la empecé a ver, güey. Entonces, pues mira, voy a hacer algo, si llegamos a 100 vistas en este video en YouTube o 100 likes en Twitter o 100 likes en Facebook, me pondré a ver la primera temporada de Game of Esto, Thrones. challenge accepted, dude. Challenge accepted. Ahora vamos, vamos. Yo me encargo de que esto llegue sin vistas nada más para que Obviamente, lo veas, ¿no? vistas del people en YouTube no cuentan, tienen que ser vistas de gente así que sepa sin vistas, güey. Claro. No, pues la verdad es que sí. Mira, yo algo que es algo importante, como decía, yo veo que matan muchas veces a personajes importantes. Voy a spoilear un poco ahorita la serie. Bueno, Spoilea, pero mira, spoilea. mira, deja que te diga antes, para que veas qué tan importante es una serie así cuando matan a veces a un personaje importante y te quedas choqueado, güey. Es como Breaking Bad, spoiler alert, pero cuando muere Heisenberg, Pero, güey, es algo que te quedas así. Te no lo lo esperabas crees. un poco, güey. Te lo esperabas un poco, pero no querías, güey. No querías. Y al contrario, te muestran una muerte de Heisenberg y entonces te quedas así como choqueado y dices, vergas, güey, es tú, cabrón. ¿Me entiendes? ¿Sabes por qué? Porque, güey, la muerte de Heisenberg aparece en el último episodio de la serie y sabías desde el principio que iba a morir. Yo personalmente sabía que por su cáncer y por todo lo que iba a hacer. O sea, si se muere en la tercera temporada, te entiendo, güey. Pero en tu serie, por lo que he escuchado y entendido, muere gente cada temporada, cada episodio. En cambio, lo Claro. de Heisenberg, güey, se muere al final. Entonces, pues no es tanto, güey, no sé. No sé si. Obviamente, pero yo me refiero al hecho de morir, güey. No todas las series lo hacen, güey. Y cuando, por lo general, cuando lo hacen, es algo con más, ¿cómo se dice en español? Como algo más meaningful, ¿me entiendes? Entonces es algo que te transciende, yo creo. Es ese efecto que dicen, vergas, ya se murió el personaje que yo quería, güey. Ya, ese ya no vuelve a aparecer. Es como sabes que ya no vuelve a aparecer algo más sobre Breaking Bad. Si ¿Sí sabías, güey, cuándo se iba a morir? Que tenía que morir por el cáncer, pero no sabías cuándo ni sabías cómo. Entonces sabes que muere al final así, güey, como que vergas, ¿no? Mira, sobre todo hay un episodio de Game of Thrones que es spoiler alert otra vez, que es creo que de lo que más han impactado sobre todo en internet, güey, fue cuando matan a toda la familia de los personajes principales, tú porque no lo conoces, básicamente, güey, los personajes principales son de una familia, la mayoría son de como una familia que llaman los Stark, que vivían en Winterfell, que son los del norte, y que de ahí sacaron ellos lo de la familia siempre dicen Winter is coming. Mucha gente, no sé si tienes que haber escuchado Winter is coming en algún punto. Sí, güey. Y He bueno, visto un chingo de eso, de hecho, güey. pues por eso mismo vienen de la familia de los Stark. Entonces, el episodio más impactante es cuando matan a. Son como tres personajes que ya se habían hecho. Estaban súper bien establecidos y los matan así sobre una traición que nadie se lo esperaba. Es algo que te deja súper impactado, ¿no? Y es algo que no se atreven muchas series a hacerlo. Yo creo que por eso Game of Thrones es una de las razones que ha trascendido. No solo eso, sino porque te explica por lo general muchas cosas de una manera bonita. Y de una manera como bien construida. Es una serie que por aquí, por todos lados, es bien construida. Es como la otra vez que te mencionaba, no sé, te había mencionado de Suits, como yo me ponía a ver episodios anteriores y como que todo era coherente, ¿no? Y esto me parece que también Game of Thrones, ves cosas pasadas, ves episodios pasados y dices, ah, joder, güey. Dices, te fijas cómo los momentos, los elementos del principio de la historia llevan hacia el futuro, güey, y te das cuenta de cosas que no te Pero eso, esperabas. muchas buenas series lo logran, güey. Prison Break para mí es de las mejores series. La primera temporada de Prison Break, de la manera en que Michael Scofield planea el escape desde el primer episodio hasta el final. Para mí, esta temporada de Prison Break es lejos la mejor temporada de una serie que he visto en mucho, mucho tiempo, güey. Pero entiendo lo que dices, güey, y me gusta lo que dices, o sea, entiendo. Y es algo que el efecto eso de que te atrapa un personaje y que se muera te deja más como la angustia, no sé si va a pasar. Y eso es me imagino que lo que a la gente le encanta, sabiendo que en esta serie todo está permitido. No es como en una serie que dices, bueno, nunca se va a morir, güey. En esta es como, güey, me está encantando este vato, pero a lo mejor en 3 semanas ya no. ¿Me equivoco? Es así un poco, ¿no? No, sí, claro, güey, así es. Y de hecho, con lo de los episodios pasados, donde muere un personaje importante también, y de repente te aprendes que está vivo, ya todo el mundo lo decía. Bueno, la neta es que todo el mundo, mucha gente decía, no, pues ya está muerto, pero hubo gente que tiene teorías, sacaba teorías que no, que lo iban a revivir y así lo revivieron. La neta es que te deja como que una construcción de historia muy bien hecha, y eso me encanta, güey. Yo creo que es por eso también que he tenido mucho éxito. De hecho, hay historias que se quedan en internet para gente que dice, no, ¿sabes qué? Es que siento que esto va a pasar y que realmente este es hijo de tal y de tal, y que te quedan, dices, híjole, es que te dejan, no sé, son episodios que te dejan a pensar muchas cosas y total. No sé, yo no sé qué te iba a decir. Si me escuchas, porque siento que se fue. Sí, no, sí, escucha, solo te estaba dejando la palabra para esto y entiendo esto de, ¿cómo decir? Lo que dices, güey, pues es cierto que es algo que todavía no me identifico, pero yo creo que al verle esa serie, cuando la vea, me imagino que llegaré a sentir esto, Claro, pero... no, yo por eso yo quería hablar de este, güey, de Game of Thrones, porque la neta yo siento que es una serie ahorita que ha pegado mucho y que tú deberías de verla, porque está muy buena. ¿Y sabes qué? De hecho, recientemente estaba viendo un artículo también muy bueno que para la gente que nos escuche, que se lo recomiendo que vea, cómo también Game of Thrones es una historia que nos cuenta un poco como la lucha de la del a lo mejor, ¿sabes qué? A lo mejor se fueron como demasiado, güey, demasiado largo, como demasiado lejos, ¿sabes? Como cuando nos pasaba, cuando en el Franco que hacíamos ¿cómo se llamaba? Las disertaciones, que hacíamos disertaciones en el Franco sobre escritores y que teníamos que lo que estaba pensando el escritor cuando nos íbamos, ¿no? Que si decía que el té, que el personaje hacía un viaje, realmente está haciendo un viaje espiritual en la mierda. Bueno, ¿te acuerdas de esas cosas que hacíamos en la clase de francés y que a lo mejor eran demasiado profundas y demasiado rebuscadas a veces? Bueno, siento que a lo mejor esto es lo que hicieron en este artículo, pero realmente me parece que todos más también tienen un poco de razón. ¿Por qué? Porque dice que Game of Thrones también está hecho como si fuera una historia, haz de cuenta, una historia que también narra la historia de la lucha entre el humano y la naturaleza en cambio en cuanto a climático. Encuentro el artículo, se los pondré en Sí, Facebook y porque Twitter. eso sí puede latirme para leerlo, para empezar a estudiar. Y yo sé de gente, o sea, tengo muchos amigos como tú, people, es cierto que esos dicen Game of Thrones, pero no sé, güey, el buzz ahora mismo por Game of Thrones, I just don't see it for now, pero a lo mejor me equivoco. Luego es lo bonito, cada quien tiene su visión, sus series. Yo me Claro. acuerdo que hay gente que le gustaban ver series más tontas como New Girl, perdón para la gente, insulto, Gossip Girl o series así, 90210, chicas, series de chicas y tal. Series de hombres, pero es cierto que Game of Thrones es serie que ven tanto las chicas como los chicos, güey. Es una serie que ha Claro. logrado agrupar a todos los jóvenes, porque hay series para chicas, series para chicos, series cómicas que ven los dos, pero una serie así no hay muchas, y es cierto que eso también es un bonus para GOAT, Pues como sí. dicen. ¿Por qué dicen GOAT? Ah, Game of Porque Thrones. Game of Thrones es la. De hecho, lo sabía, pero para que dijeran, ay, no, qué pendejo el vato. Ah, claro, güey, qué pendejo. Qué No, pero pendejo. mira, yo intentaré buscar ese artículo y ponérselos, pero me gustó mucho ese artículo que habla de cómo te trata de poner en perspectiva de cómo puede ser también otra historia, otro tipo de historia Game of Thrones. Y que está muy bueno. En fin, pues no sé tú si nos quieres comentar de otras cosas. Pues fíjate, güey, que os quiero comentar que acaban de salir los dos nuevos videos en YouTube de Casey Neistat. Y uno de los dos videos que sacó se llama What the Hell Happened to Beam. Y me estoy como demoleando porque lo quiero ver prontamente. Y os voy a contar un poco. Casey Neistat, mi youtuber favorito, que habló mucho de él, ya pipo testigo, pues ha creado hace un par de meses, bueno, lleva un año y medio, dos, ahí ha lanzado su aplicación en Apple Store, perdón, me estoy trabalando. Y esa aplicación al principio tuvo un buen éxito, es como Snapchat, pero una manera mucho mejor. Se cuenta, tú, en vez de filmarte a ti, él quiere que filmes al mundo. Entonces, en vez de sacarte selfies, tú pones tu teléfono contra el pecho y el sensor que tienen los iPhone hace que se active un video y tú grabas lo que ves. Y eso era lo de Beam. Y Beam lleva un par de meses, el Casey hablaba mucho de Beam, y desde un par de meses he leído que se han ido gente de la empresa y que no le está yendo bien. Y no hablaba nunca en su videoblog de Beam, lo cual se me hacía raro. 1 millón de vistas al día y no promocionas nada Beam desde enero o Sí, qué febrero. triste, ¿no? Oye, Por lo mismo. sí, entonces el Vime este es como un Snapchat, ¿o qué? Digo, como un básicamente como un Vine, No, pero es básicamente un Snapchat, pero él no quiere, él estaba harto de que la gente solo se filmara a por a himself, ¿sabes? ellos. Él dijo, yo entiendo que Snapchat es filmarte a ti, ¿sabes? Te sacas una foto. Y en cambio él dijo, con Beam quiero que filmes lo que ves. Es que ahora mismo obviamente no me puedes ver por la cámara, pero Claro. él lo ponía en el pecho y filmas lo que ves a tu alrededor, lo cual se me hizo una buena idea, pero por lo visto el programa no estaba bien construido y bueno, ahora por lo visto en el episodio que veré más al rato, Beam está pasando por un mal rato y bueno, pues ya veremos, pero eso es lo que quería decir. Ojalá la gente que nos escuche, ya que tenemos muchos followers, los 100 millones, los 100 mil, 100 millones es demasiado. Los, perdón, 10.000 escuchas que tenemos diarias, por favor, descarguen Beam. Eso fue muy irónico, la gente dirá, ¿qué pedo, güey? Solo hay 15 vistas en YouTube. Y bueno, Pero sí, no, la neta sí, pero aparte, güey, sea como sea, es un youtuber muy, ¿cómo se llama? Muy successful, muy, ahorita se me olvidó la palabra en español, pero exitoso. ¿qué? ¿Exitoso? Sí, exitoso. Han de decir que snowbrón soy o qué pendejo soy, pero a veces que se me olvidan las palabras en español porque la mayoría del tiempo estoy leyendo cosas en inglés o viendo videos en inglés y entonces por WhatsApp, eso se me va, pero bueno. ya, hello, Total. tapa un ojo, no, es cierto, y yo soy como tú, porque yo estoy hablando por WhatsApp con mis homies en español, leyendo cosas de NFL y NBA y ESPN.com y viendo cosas en YouTube en inglés, en el trabajo en francés. Por eso en el trabajo hago cagaditas, güey, a veces me dicen, ¿qué estás diciendo? El otro día jugando tarot, porque jugamos tarot en pausas del banco, aunque no parece, digo, llamo al rey de Diamó, y todos, ¿Diamó? De que, ah, no sé, con español, en español siempre llamo, ¿no? Pero en francés sí se cagó. Y las morras se cagaron de la risa. ¿Y sabes lo que pasó? No sé qué te pasó en México, güey, pero de ahí te drogaron los incas o los mayas. Obviamente tienen cero idea de lo que hay en México. Pero siempre que dicen la cagada, güey, dicen, eso no se dice. Je pas que t'as pris au Mexique, mais bon, ça serait assez drôle, quoi. No, bueno, pues sí, no, sí está cabrón, güey. Ese sí no me la sabía. Es un buen dato aquí Un para que fun no fact, me. güey. Sí, fun fact. No, pues sí. Pero bueno, como decíamos, Casey Neistat sí es un cuate famoso, ¿no? Entonces yo creo que, aunque sí le vaya mal, güey, a lo mejor no quiere meter tanto su programa, yo creo que por más razones de Prado, quiere que vaya solo y no tenga que estar metiendo y que quiere que la Claro. gente lo use por quererlo usar, no tanto por ayudarlo a él, ¿me entiendes? Yo creo que Claro, sí, ¿no? ese es su punto. Él antes de Beam, güey, o sea, siempre ha sido un filmmaker de toda la vida. Filmó cosas para HBO, hizo muchas publicidades, güey, muchos conceptos y tal. Y es como tú dices, güey, Beam es algo que quiso lanzar, pero aunque no funciona Beam, él siempre ha tenido en mente que quiere seguir en YouTube, que para él YouTube es una plataforma. Él siempre ha dicho, me encanta poder usar YouTube porque puedo publicar videos para la gente gratis, que puede ver en su casa, en su compu. Y para él es una. Él cuando habla de sus videoblogs de todos los días, dice que es a film, ni siquiera un movie, para él es un film. Entonces, porque lo Claro. edita, lo trabaja y no es tan simple. Y yo lo entiendo, o sea, hay cosas que, bueno. Sí, pero pues como tú ¿Qué dices, güey. estás haciendo? Estás tronando algo, pero bueno. Estaba moviéndome en la cama, o sea, perdón, perdón, tampoco hay tanto ruido como hace rato cuando el Tom parecía que estaba cruzando el periférico, güey, a las 7 de la tarde, güey. Pinche Tommy, güey. Pero lo queremos al Tommy, güey. Y de hecho, güey, Claro, lo queremos mucho el Tommy. nuestros mejores compas, güey, y siempre está escuchándonos, güey. Pero es Claro, cierto. nos dio mucho gusto que estuviera con nosotros Mucho gusto y en el mucho programa ruido, de güey. hoy también. Mucho gusto y mucho ruido. Sí. Y de hecho, güey, antes Saludos a sus perritos, por cierto. Doggies, oye, antes de empezar en el tema de los coches, no sé si queremos hacer un último llamado de emergencia a Víctor Guerra para que le caiga nuestro programa o ya nos rendimos. Ah, claro, no, pues claro, obviamente, para la gente que conozca a Víctor Guerra, mándale mensajes y diga que no sea culero y que se venga a escuchar, digo, a grabar con nosotros. De hecho, quiero hacer un mini shout-out a la Precopa, güey, que Claro, Charla Precopa son súper buen pedo con nosotros, ¿eh? tipo que es muy generoso ha regalado dos entradas para el partido del Atlas, güey, un equipo de mierda, yo voy a las Chivas, y pues las regaló vía la Precopa, y la Precopa nos hizo una buena publicidad, y gracias a ellos, Balán, Donatiu, Rama y Víctor, güey, y bueno, pues con esto seguimos al tema number two, que Pipo se Claro. quedó con ganas la otra vez de hablar de más coches porque el vato se dio cuenta que se lo olvidaron un chingo de coches, ¿o no, Pipo? Sí, y no solo eso, güey, sino que, bueno, yo también no quiero ser egoísta y si tú quieres platicarnos de otras cosas, güey, obviamente estás more than welcome to, No, pero man. I like it when they pero call me Paul. pero no, yo quería comentar un poco los coches porque la otra vez como que, bueno, no sé, fue un episodio poco largo, pero aún así fue un episodio que como que nos quedamos con ganas de decir cosas, ¿no? O no sé cómo lo sientas tú, güey. Yo también, güey. Y como diría la canción de Estopa, me quedé con las ganas de trepar a una mano, a la mano. Bueno, luego la otra parte lamentablemente no me la sabía, pero también me quedé con porque tenía también yo muchos coches en mente, pero es complicado hacer listas, güey. Sí, no, la verdad es que sí, las listas son complicadas, pero bueno. Pues no sé si tú quieres entonces tú primero. No, te dejo tú primero tus coches para así darme un poco más de inspiración. Ah, muy bien. O sea, esa inspiración es, en pocas palabras, buscar en Google. Ah, bueno. Ya, no, es pura broma. Antes, bueno, quería comentar del coche Tesla, güey, que es uno de mis coches también favoritos, que no sé por qué no lo puse, güey. Pero es que hay tantos coches que me gustan, güey, que pues tenía que ponerlo, ¿no? El Tesla, que por cierto ya había hablado un poco al respecto de Tesla ahí con la Precopa una vez que fui con ellos. Shout out a la Precopa otra vez. De hecho, sí, escuché esto y lo del Tesla es algo que nos podrías desarrollar aquí ahora. Sí, de hecho es un poco lo que también quería hablar del Tesla, güey. Bueno, para empezar, la compañía de Tesla fundada por Elon Musk, que para la gente que no conoce Elon Musk, ya se me trabaron las palabras, güey. Are you Elon okay, Musk, Nick? estoy bien, gracias, güey. Elon Musk es uno de las gentes más, pues no sé cómo ponerlo, güey, pero Elon Musk es una genialidad, es filántropo, ahora ya es millonario, es una persona especial, güey. Es de los dueños también de PayPal, güey, para la gente que todo tienen que conocer PayPal. Y si no lo conocen, bueno, es una plataforma en línea para hacer pagos y así, ¿no? Los PayPal se usa mucho, ¿no? Y bueno, PayPal él es es súper uno de los útil, aunque yo no dueños. lo uso. Es una plataforma muy, muy, muy útil para los pagos y muy segura, güey. Así que si gente no tiene dudas, yo los recomiendo. Y bueno, como dices, muy difícil la palabra Pipo para el Gigi. Filántropo, güey. Él decidió, si entiendo bien, a ver, en pocas palabras, decidió crear como un coche electrónico abordable para la gente común y cualquiera, ¿no? O sea, para gente como. Eléctrico, sí. Sí, bueno, eso entre varias cosas más. Mira, lo que pasa es que Elon Musk se ha metido mucho en lo que es, bueno, para empezar, se ha metido en lo que es ahora el espacio. También se ha metido con su compañía SpaceX. Se ha metido mucho en lanzar el espacio. De hecho, uno de sus cohetes, el Falcon 9, ya ha llevado cosas hacia la Estación Internacional Espacial, o la Estación Internacional, perdón, y ya, pues la verdad es que es una compañía que cada vez, hace unos ¿Pipo? meses que falló. Ah, ¿Qué? perdón, se trabó un poquito por un segundo. Go ahead, Ah, go ahead. perdón. Hace lamentablemente, creo que unos meses falló uno de sus cohetes y explotó, pero más recientemente creo que no fue hace mucho que lanzaron otro cohete sin ningún problema. Y bueno, ahí es una empresa aeroespacial que va en crecimiento, La verdad ¿no? que, como tú dices, güey, los proyectos espaciales, güey, son súper interesantes, güey, porque tenemos tan poca información de lo que hay, entre comillas, en otros universos, güey, que se me hace muy chido esto y pues eso sí es algo, una buena causa, güey, y más se me hace muy chido eso de tu colega, es el Helmos. Y mira, y no solo eso, sino que bueno, en los últimos años Elon Musk se ha interesado mucho en la energía renovable, ¿no? Pues de hecho fundó, creo que es un familiar o primo, ¿no? Ahorita no me acuerdo exactamente, pero fundó también la otra compañía que se llama Solar City, si mal no recuerdo, creo que sí es, así es. Solar City, que básicamente es una compañía que se dedica también a todo lo que son paneles solares y así. Entonces están buscando, él se dedica mucho a lo que es energía eléctrica renovable, ¿no? Entonces por eso también él ha fundado Tesla, que Tesla se dedica, como ya lo dijo Guillaume, son coches totalmente eléctricos, sin ninguna emisión, ¿no? Y algo muy interesante de Tesla es que es de los coches con más larga duración de la batería, digamos, porque te alcanza para muchas millas, ¿no? Y es algo que no todos los coches lo han hecho. Y ahora más recientemente, bueno, siempre ha sido el plan de Elon Musk, es de hacer coches totalmente eléctricos, pero más affordables para affordables, no sé cómo se dice. Que más accesibles para Affordables, más accesibles, gracias. Más güey, accesibles. Hoy yo el español no estamos bien, pero bueno. pero es muy buena causa, como dices, porque güey, la gente no se da cuenta de cómo estamos contaminando el planeta, no para nuestras generaciones, güey, pero para en 100 años, güey, la gente en 100 años, yo a veces me doy cuenta y sé que no hago muchos esfuerzos y debería hacer más, güey. Porque la gente es Así muy es. egoísta y no piensa en el futuro, güey. Aunque no so los coches no van a cambiar mucho, obviamente serán algo, pero hay muchas más cosas que hay que cambiar para que en 100, Claro. 100, 200 años la vida sea también especial. Para la gente que nos escuche en 100 años, I have faith de que alguien nos escuche en 100 años. Hola, aquí estamos en 2016, güey. Life is good, pues puedes comer. ¿Qué cosas te gustan? Bata. Pues no Por sé, güey. cierto, Me gusta ir menso, estoy feliz. hablando de esto, me acuerdo mucho de nuestro amigo Juan Felipe, que seguramente él también nos podría hablar un poco más de esto, y si un día quiere venir a platicarnos de todo lo que son proyectos de energías renovables y al respecto, que pues venga y que nos platique, ¿verdad, Ian? Yo creo que le haría mucha ilusión ya que le encanta la energía renovable. Juanfe es un poco como Pico, como Pipo, como Pico, como Pipo. Han estudiado física, química los dos. Y él tiene a largo, en el futuro, le gustaría promocionar la energía renovable en México y aprovechar de las tantas virtudes que tiene vuestro bonito país. Así Y es. es algo que lamentablemente no sé si tú estás de acuerdo conmigo y con Juanfe, pero en México hay tantas cosas, tanta energía que se podría usar y que está mal gastada, güey, y es Así una es, pena. lamentablemente. De hecho, por ejemplo, vi un estudio hace poco, la energía solar sí se usa, pero no se usa tampoco, no se usa mucho. Ahorita creo que en Estados Unidos, por ejemplo, es solo menos del 1% de toda la energía que se usa en Estados Unidos es energía solar, ¿no? Y la verdad es que es lamentable que haya toda esa energía y que ahorita no se esté utilizando, ¿no? De hecho, incluso, no sé si tú lo sabías, pero muchas de las aeronaves espaciales, bueno, cápsulas más que nada, que se planean usar para el futuro, la mayoría, bueno, ya existen, de hecho, son con propulsión de iones que básicamente se crean con electricidad la propulsión, en pocas palabras. Entonces, ¿cómo sacan esa electricidad? Bueno, con celdas solares que vienen, que recogen la energía directa del sol, ¿no? Entonces, son cosas que si ya lo están haciendo en el espacio, es cosas que también tenemos que empezar a implementar, ¿no? Como empezar a usar más, como Elon Musk está sacando todos El sus pedo es coches que eléctricos y así, ¿no? Es algo que esto ya empieza a ser un poco el futuro y es algo que tenemos que, como humanos, empezar a usar más cosas eléctricas que no claro, salgan de energías eléctricas que no sean renovables, ¿no? pero es como tú dices, güey, lo chido de este tío, por lo que tengo entendido, es el precio accesible, porque es cierto que hay un chingo de cosas eléctricas, güey, coches, pero dices, güey, son caras, güey, no eran tan rentables en aquel entonces, güey, entonces la gente dirá, Claro. pues, güey, no tengo mucho varo, güey, y pues, ¿por qué yo, que no tengo mucho varo, voy a tener que hacer eso? Y es cierto, güey, que yo tengo fe que si todos. Pero es complicado, güey, porque el egoísmo, güey, Claro. está en todas las personas, güey. Y Pero luego mira. lo entiendo en la gente, güey. Hay gente que que no tiene tanto varo o no le ponen el mismo valor a las cosas materiales o no sé, es un tema complicado. Claro, no, pero mira, algo que sí es que todavía no saca sus modelos baratos, porque por ejemplo, perdón, un Tesla modelo S, ahorita creo que en México está costando 1,000,000 de pesos, es un chingo de dinero. Obviamente el plan a futuro es sacar los modelos más baratos. Hay otros modelos eléctricos totalmente eléctricos, no sé qué coño está pasando ahora, siento que no me está saliendo. Aprende a hablar, tipo. El modelo, otros modelos eléctricos como el Nissan Leaf o ¿sí? son modelos eléctricos pero más baratos, ¿no? Obviamente también hay otros modelos que son híbridos como el que también obviamente son más ¿cómo se dice? Eco-friendly, fuck, se me está yendo todas las palabras en español, güey. Sí, no, la gente cuando lo lees, güey, amistoso a la ecología, ¿no? Como el, ¿cómo se llama? Ahorita se me olvidó, como el Prius, por ejemplo, son híbridos, obviamente usan gasolina y energía eléctrica, no, obviamente no son totalmente de cero emisiones, pero también, ya es algo. Claro, de hecho, güey, hablando de eso, mi abuela tiene un coche híbrido y es muy chido eso, porque como que consume menos gasolina, güey, y es cierto que aunque no hacen todo perfect, güey, es bastante útil, güey, se apaga automáticamente en los semáforos, güey, para ya gastar aún menos, güey. Sabes que cuando estás en un semáforo se te apaga el motor, gastas menos, contaminas menos. Cosas claro. Detallitos, luego no sé muy bien lo que hay en el coche de mi abuela, pero de hecho creo que es un Honda, güey, para que veas híbridos, como tú dices, hay un chingo de híbridos ahora, güey. Así que, little by little, estamos... Sí. De hecho, algo como, no sé si creo que lo había comentado también en unos episodios pasados, algo que me había sorprendido, por ejemplo, en Vancouver, güey, es que todos los coches, todos los taxis, bueno, por lo menos el 90% de los taxis que ves ahí son híbridos, güey. Son Prius la mayoría, güey, y pues consumen, obviamente, menos gasolina. Son más, ¿cómo se llama? Amigables con la naturaleza, como lo dije. No, y pues, sí. Finalmente, como los taxis que se usan tanto y que están todo el día afuera, obviamente claro. Están reduciendo sus emisiones de CO2 por mucho, ¿no? Lo estás contaminando menos y eso realmente, o sea, ayuda, ¿no? Es como en el DF, ahorita hay cuántos miles de taxis y están rodando todo el día y así. Y cuando tienen ahorita contingencias ambientales, uno se queda, pues, ¿qué coño están haciendo? Ahorita es momento de actuar, ¿no? Es momento de hacer las cosas bien. Pero lamentablemente, y yo creo que no solo yo, pero mucha gente dirá lo mismo, que en México y en muchos países, güey, para que estas cosas suceden, güey, o sea, requiere también de política, de inversiones, de dinero, güey. Y es que es complicado. Yo cuando escucho y leo cosas, güey, mucha gente quiere hacer cosas buenas por el odigonón, güey, pero siempre está como que el tema de cómo hacer que eso llegue a todos, güey, cómo conseguir los fondos para invertirse. O sea, hay tantas cosas complicadas, güey, para lograr como un proyecto. Por ejemplo, quitar los taxis del DF o hacer que, no sé, que sean menos contaminables, güey, eso requeriría varo, acuerdos, que la gente esté de acuerdo, güey, y claro. Como can't rule everything around the world, man, es jodido, ¿no? La neta que sí. No sé, es algo complicado y es algo que también los políticos, lamentablemente, es algo que tienen que mejorar mucho. Claro, ¿no? Yo creo que en todos lados, todavía siempre y ahorita momentos de mejorarlo todo lo que sea ecológico, ¿no? Como tú, y bueno, y sabiendo, y en verdad es un tema, como verán, como sin fin, puedes hablar horas y horas de eso, yo creo, ¿no? O sea, porque sí, siempre sí es. Es lo chido, porque es un tema que yo creo que a la gente le interesará, pero es cierto que es un tema que la gente, yo creo que dirán, pues sí, estos hablan de eso, pero como ellos bien lo dicen, ni siquiera ellos hacen el esfuerzo y tal, güey. Claro, claro. Aunque mira, güey, ¿qué te parece si empezamos cada quien de su lado a aportar un poquito, güey? Como yo... detallitos, güey, apagar menos, usar menos la luz, güey. Yo, para que vean, uso solo transportes públicos, no tengo mi permiso de conducir, güey. Voy en bici a casa de todos mis amigos, güey, pregúntenle, voy en bici cuando voy a las pedas, cuando regreso de pedas. Voy al trabajo, güey. O sea que yo en gasolina no consumo mucho. No, yo sí consumo porque el cuando salgo, pero escucha, pero salgo técnicamente, últimamente salgo menos que tú, güey, así que tú técnicamente estás haciendo más daño a la ecología que yo. To be determined. Pero Sí, bueno, Charmander, pues sí. a ver si nos quieres también a cotorrar de algún otro coche que te latió aparte del Tesla, güey. Sí, así iba, eso iba. Bueno, yo mencioné un poco el Nissan Leaf y el Nissan Leaf y el Prius, y así que esos son coches híbridos también. Y bueno, obviamente quería también comentar de un coche que llevo muy, muy en el corazón. De hecho, El amor. nunca te preguntamos cuál coche conduces, güey. La gente a lo mejor le gustaría Ah, saber. esa es una buena. Yo, bueno, conduzco un Peugeot 206, güey, del 2003, güey. No es gran, no es. Old school, pero los Peugeot Sí, que son old franceses. school, pero pues está bien. Digo, es un coche francés, no se puede esperar mucho de él, pero. Para ver, Estoy oye, bromeando, ¿qué güey. color lo tienes? Estoy bromeando. Es un color plateado. Está bien, está bonito, está bien cuidadito, entonces, pues Con que no es te y con que tan puedas conducir, agüite. ¿es tuyo tuyo o es de la familia? Es, bueno, técnicamente mío, pero está Sí, de hecho compartido ya, con ya mi me habías hermano. dicho la historia, güey. Perdón Sí. por no acordarme. Soy No, un mal compañero de imposible. Me ha acompañado podcast, güey. Ya no vuelvo a hacer otro podcast, güey. Ya, se trabajo. acabó. Ah, no es cierto. Bueno, Gracias por escucharnos el episodio final de Cámara del Picante. Adiós. no tan picante. Bueno, volviendo a los temitas, después del coche que conduces, nos ibas a hablar de un coche y creo que te interrumpí un poco. No, quería hablar, bueno, quería hablar del Lamborghini, pero también antes que eso, también quería hablar del coche mítico, güey, que este coche tú lo conoces, está huevo, el Bochito, güey. Para El la punto. gente que nos escucha en España y en Francia y así, no creo que conozcan lo que es el Bochito. Así que, ¿por qué tú no nos explicas qué es el Bochito? Pues el Bochito es un coche que en México hay y que es como es de De hecho, ya Volkswagen, no, ya. Sí, es Volkswagen, güey, aunque ya no lo hacen, de hecho. y es un coche pues que es mítico en México porque un chingo de gente lo tiene. ¿Y qué más puedo decir del coche mítico? Pues sería el equivalente en Francia para un Cat Hell en la época, güey, o bueno, más o menos un Cat Red. Pero ahora está buscando en Google y la verdad Claro, que es un... de hecho, ¿sabes que creo que fue Hitler del que lo había empezado a mandar a hacer, güey, a idear? Bueno, él no lo ideó, obviamente, pero le había pedido que lo hicieran, güey, porque obviamente creían que fuera un coche muy barato, un coche accesible a la gente, ¿no? Y pues es lo que salió, un coche que ha sido mítico y que las últimas líneas de producción del Bochito, güey, fueron creo que hechos en Brasil y es así un coche mítico, güey, porque todo el mundo lo manejaba. Hay una película, de hecho, para la gente que no conoce, que me gustó mucho, y que sale un bochito ahí, según yo, a lo mejor ahorita ya me estoy equivocando, A pero ver, no, ¿cómo se llama es ahí? la película que está muy buena también, Por la Libre, se llama así la película, Por la Libre, No la he visto nunca. está muy buena y la recomiendo a la gente, y sale un bochito ahí. Es que el bochito, hubo épocas que todo el mundo usaba un bochito, ¿no? En mi casa había también un bochito. Mi hermana luego se compró también un bochito y bueno, ya luego se lo robaron, pero bochitos ha habido y habrá todavía. El Y no bochito sé es si conozco un coche que trasciende. el mítico juego que de que si estás en tu coche y ves un bochito amarillo, güey, le puedes pegar al pasajero o al el primero que lo hizo le puede pegar al otro. Claro. No, y sabes algo importante con lo del bochito, es que el bochito era también algo muy. No exactamente revolucionario, pero era algo muy padre porque no llevaba radiador, güey. Entonces el bochito Te lo congelabas, podías llevar güey. así. ¿Qué? Te congelabas adentro, güey, no hay pedo. No, eso no, güey, no es radiador de estilo Francia. Es que yo me está pensando en radiador, porque en radiadores allá Ah. en Francia son los que te calienta. El radiador es básicamente el sistema que enfría el motor, ¿no? Entonces, si tú no tienes un radiador en tu coche, güey, por lo general, o si se chinga tu radiador de tu coche, se sobrecalienta tu motor y se puede chingar, se puede llegar a desvielar. Eso es básicamente la explicación. Pero el bochito no lleva radiador porque llevaba ventiladores en esa época. Muchos otros coches, por ejemplo, tampoco la combi que la mencionamos en el otro episodio, llevaba también en radiador, no llevaba tampoco radiador, llevaba un motor básicamente de bochito, ¿no? Y entonces estos llevaban bandas y llevaban como un ventilador. Y así era algo muy padre porque no todos los coches llevaban así. Si por lo general, si te fijas en los coches, llevan como parrillas al frente, ¿no? Y si te fijas, el bochito no llevaba ni tampoco la combi. Y después por lo mismo. Entonces, ¿qué pasaba? Que en el bochito tenías espacio adelante para guardar cosas y no atrás, atrás que llevaba el motor. ¿Entiendes? Entonces, es algo que no estaba todo el mundo acostumbrado a esas cosas y es algo que técnicamente era revolucionante y estaba padre, ¿no? Ahora ya no lo usa la gente Claro, de usar los ventiladores porque tenía un inconveniente muy malo que si se rompía la banda con que llevaba el ventilador también no te das cuenta y se empezaba a calentar y ¡boom! claro, tiene. El peor es que es un coche ahora más bien antiguo y comprarte un coche, un bochito antiguo, cuesta caro, como lo habíamos hablado de los coches old school. Pero es cierto que es Pues sí. un buen coche y pondremos un link en Facebook, pero es un coche de valor sûr, como diría Pipo. ¿Verdad? Así es. De hecho, creo que en Francia no sé si sigue a ver, pero seguramente tiene que haber, habrá visto, pero Bochitos en Estados Unidos. en Europa hay, güey. Les dicen coccinel, güey. Y la verdad sí que. Coccinel, eso era lo que yo estaba buscando, La verdad que Coccinel. sí que hay bastantes en Y Francia. en Estados Unidos creo que le llaman Hercule. Hercules, Vaya. something, algo así. Something like that, indeed. Algo así. Total, pues sí, eso yo quería mencionar. No sé si tú tengas otros coches que mencionarnos. Pues yo, la verdad que no has hablado, o sea, porque yo de coches, la verdad, aunque siempre me gustó la Fórmula 1 y tal, yo de coches, la verdad, tengo los coches que me gustaron, que mencioné, pero yo lo que necesito es algo que me pueda llevar de un lugar, de un punto a otro, de New York a Barcelona, sí, un coche que haya por el agua. No, obviamente, pero pues que un coche me lleve. Estilo James Bond, como el de la película James De Bond que se pone así hacia abajo en el agua. hecho, ha llegado mi hermano, otro invitado al podcast más. No, no se crean, ahí está regresando el trabajo. Si quiere Por que pase y que nos diga hola. que nos diga hola. Hola. Pues ahí está, mi hermano acaba de decir hola en el podcast. Saldrá en el podcast de mañana. Y perdón, Pipo, no, ya no te interrumpí. No, What else? Pues sí, no, yo de coche, la verdad que ya hicimos creo que toda la vuelta de eso. ¿Quería agregar algo? no encontraste, no encontraste en Google. Nel, güey, mira, encontré un algo chistoso en YouTube, güey, para el Pipo, güey. ¿Estás listo o no? Así es. A ver, espérate. Ahí tenemos nuestros productores. Dice que Guillaume tiene problemas técnicos. Oh, escucha, escucha. I'm the cook. I'm the bullshit. Cartel got free. Sure. ¿Lo escuchas o no? Oh, se escucha muy poco, güey. Mierda, Solo güey, escuché lo de I'm the cook. era la misma. Era, según yo, era lo de Heisenberg, Say My Name. Y es que quería poner esa escena de en plan de closure, me hubiera gustado ponerla, pero lamentablemente no se pudo poner. Porque como ven, Bueno, no sé, pues. BB fan aquí. BB fans. Baby fans, claro, no Breaking Bad es Claro, güey. excelente. Pero bueno, no sé cómo vamos de tiempo en el segundo podcast de hoy. En el segundo podcast, llevamos bien un tiempo, si quieres, lo podemos ir. We can wrap it up. We can wrap it up. Bueno, al menos que tengas tú otro temita que agregarnos. Yo creo que, bueno, yo de mi lado yo creo que Pues no sé, estaría. yo siento que me siento mal porque siento que yo fui el que más hablé hoy, güey. Entonces, No, no bueno, sé si tú yo quieres estoy bien. agregarnos algo, güey. A veces me gusta escuchar, güey, no. Esto no es de lo que más habla, pero yo siento que sí tuve mis momentos, güey, mis explicaciones ahí con mis brazos moviéndose, güey. Me gustó, me gustó. O sea, yo De hecho, en mi cama sentado, güey, muevo mucho los brazos cuando hablo vía claro. Oye, ¿sabes qué estaba pensando? A lo mejor no sé si nos querías comentar un poco para finalizar de lo que te había como del video que te mandé el otro día. Ah, sí, güey, está cagado, güey, que resulta que en Francia, güey, por cada región, güey, hay diferentes maneras de dar, bueno, diferentes maneras de saludar, entre comillas, güey, que si das un beso, dos besos, tres besos o cuatro besos, güey, y pues un vato mandó ese video, y pues yo la verdad, eso no lo aplico mucho, yo solo siempre doy dos besos, y si estoy con latinos, güey, pues ya doy un beso, güey, a lo mexicano, a lo Chaco style, güey, pero pues no sé Ajá. si tu luz me comentó. Les intentaré poner el video, pero es que es algo muy, muy divertido porque Cagadito, güey. es la historia de es un ¿cómo se llama? En inglés, que más o menos practica cuántas las diferencias y todo el tiempo que pierdes, básicamente saludando a todo el mundo de doble beso, tres veces, dependiendo cómo sea la región y así, ¿no? Y luego, luego también dice cómo es que pierdes el tiempo. Dice, bueno, en vez de darle tanto tiempo, le dices, en vez de pasarte todo el tiempo saludando a todos los de la fiesta, dices, nada más, ay, lo siento, estoy enfermo y mejor me tomo una. Mi bebida, ¿no? Entonces dice, pero todavía, aún así tienes que a todos antes de beber tienes que darles el salud, ¿no? El toast. La verdad que es un buen argumento para ahorrarte de pedos y ahorrarte el cotorreo, güey. Simplemente dices, Nel, estoy enfermo, güey. Y así no saludas a todos, güey. Sí, está cagado, güey. Es que yo como persona extranjera allá en Francia también me pasó lo mismo. Bueno, extranjera entre comillas porque también soy francés, pero cuando estuve allá fue eso de que todo el mundo tiene que así de doble veces. No sé, está chistoso. Aquí en México es vale Madrid. Es que pedo vatos y ya está. A beber, ¿no? ¡Qué pedo, vato! Sí, cierto, eso que en Francia es muy, muy como tú dices así, güey. Indeed, Así es. indeed. Bueno, pues no sé, ¿tienes saludos que dar a la gente? Indeed. ¿Algún qué? Saluditos, saludines, saludotes. Pues como ya los hicimos en el. Bueno, en verdad los de siempre. ¿Verdad? Un shoutout a nuestros homies que nos siguen, al Tommy que participó en el episodio anterior. Pues bueno, a los que dije en el episodio anterior, la verdad, no más shoutouts. Yo, como vamos a aplicar, como dice la precopa, si la gente quiere un shoutout, que nos mande un audio WhatsApp y lo podemos poner en el podcast o un A tweet. huevo. Y en vez de que nosotros, y bueno, pero a los que nos apoyan, siempre un saludito. Y con eso, I end my part. Saludines para todos. Hasta la próxima.